mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Antes de Moisés, antes del Sinaí, Abraham ya guardaba los mandamientos. El sábado no nació en el Sinaí, nació en la creación y Abraham lo conocía. Abraham guardó sus mandamientos antes de que fueran escritos en piedra. El sábado no es ley judía, es ley eterna desde la creación. Si Abraham lo guardó antes de Israel, ¿por qué dices que es solo para judíos? El sábado es de todo el que ama a Dios, desde Abraham hasta el fin. Por cuanto yo, Abraham, mi voz y guardo mis mandamientos antes del Sinaí, antes de la ley escrita, Abraham guardó el sábado. Si eres hijo de Abraham por la fe, guarda lo que Abraham guardó. La fe de Abraham incluía obediencia. La obediencia incluía el sábado. Antes de que fueran escritos en piedra. El sábado no es ley judía, es ley eterna desde la creación. Si Abraham lo guardó antes de Israel, ¿por qué dices que es solo para judíos? El sábado es de todo el que ama a Dios, desde Abraham hasta el fin. Por cuanto yo, Abraham, mi voz y guardo mis mandamientos. Antes del Sinaí, el sábado era de Dios. Amén. Amén, amén, amén. Amén.